Una última pregunta desde el ombligo de FM Alas. Rodrigo Sotomayor, ¿tuviste vinculación o tenés vinculación con Lago Escondido? No. No. ¿Con Igual, Lewis, con Van Dinmar? yo te voy a contar algo. Yo no tengo problema con nadie. Yo no tengo que tener un enojo o algo con alguien. Yo no tengo problema con nadie. Cada uno que. En la ley todo, fuera de la ley nada. Hay que esperar que la justicia resuelva bien el tema. El otro día hablaba con alguien que me decía: mirá, pero esta resolución no está. O sea, la verdad me gustaría saber un poco más del tema de qué es lo que está resuelto y qué es lo que no está resuelto. Porque cuando yo pensé también que había una judicialización determinada, no sé quién, no me acuerdo ahora quién me dice: no, mirá que eso salió de otra forma. Y con la última campaña electoral que hubo, y con la utilización sistemática de Magdalena Oberda del tema, hubo una contaminación de información.